pues cómo no, si me sobra razón. Porque la joven que amaba en un tiempo ahora es dueña de otro corazón. Como a las 11 se embarca Lupita, se va a embarcar en un buque de vapor. Y yo quisiera formarle un chubasco y detenerles una como a las 11 se embarca Lupita, se va a embarcar en un buque de vapor. Y yo quisiera formarle un chubasco y detenerles una we'll be right back. de un pueblo lejano. Que para esa fecha tiempo había pasado. Bastante llorado.